4. Pasó a pura gambeta Fabiani, el caño se lo comió Fontanello, sigue Fabiani, qué jugador Fabiani, la va a picar Fabiani, Fabiani, gol. Si este no es el mejor gol de la fecha, marcame otro, ¿eh? ¡Qué golazo hizo Juve, Bancioni! Jugador espectacular, sensacional, otra vez de logro Fabiani. Gana Juve, 2-0 a Tigre, para ponerlo en un barco.